Bueno, 10:47, hablamos ya con Óscar Aranda, lo tenemos al otro del teléfono. Hola, Óscar, Egunon. Egunon, muy buena. Egunon, bueno, hoy empezamos. Ya, ¿qué? Ya sabemos si ha ganado Trump o ha ganado Biden o... Nada, nada, todavía espadas en el aire. Y espera, que esto puede dejar traer cola, que ya... Trump está hablando de fraude. Bueno, ya habló de fraude durante la campaña con cuanto al voto por correo. Tiene narices, eso normalmente lo denuncia la oposición, ¿verdad? Pero no el que está en el poder en el momento, pero bueno. Sí, unas maneras raras de entender todo. Sí. Y que igual nos preocupamos demasiado de esas elecciones y no de otras, ¿no? Pero bueno. Sí, lo de siempre. Es cierto que, bueno, pues como show, como espectáculo, siempre aportan mucho. Oye, transporte público, pandemia, esta semana has hablado mucho también, pues de los grandes aglomeraciones en algunas horas punta en los medios públicos de transporte, y parece que, bueno, pues en el transporte público tampoco se ha adaptado a la situación actual, ¿no? Eso es, vamos a temas más mundanos y más apegados a la realidad local de Vizcaya, y soy una de las quejas, como dices, pues que están apareciendo en gran medida tras el anuncio de nuevas restricciones impuestas por el gobierno vasco, pues, para hacer frente al número de contagios producido por el coronavirus, la calidad del transporte público, ¿no? Donde no ha habido cambios, se mantienen las líneas que antes había, con los aforos y frecuencias de siempre, y en algunos incomprensibles casos con restricciones y supresión de trenes, como está ocurriendo en cercanías de Renfe, que ya anunciábamos hace semanas. En Metro Bilbao, Metro Bilbao ya ha anunciado que estos días que no tiene previsto subir las frecuencias, ya que están dando el máximo servicio que pueden dar, dicen, a pesar de que la sensación de saturación en algunos trenes o en algunas horas centrales del día, pues es percibida con malestar por muchos viajeros y viajeras. Y claro, volver a la situación anterior, a 2008, cuando... recordar el PSOE, el PSE, a través de Prego, de Iñaki Prego y de Ernesto Gasco, pues que redujeron frecuencias para ahorrar, decían, pues ahora les parece inviable. O sea, que no estamos en la misma situación que hace 10 años, donde había más frecuencias, pero que, bueno, pues que llegaron estos ingenieros y dijeron que iban a reducir, pues para ahorrar, ¿no? Adujeron que, bueno, pues redujeron frecuencias, y luego se dieron cuenta que no ahorraban absolutamente nada. Pues cosas de estos, ¿no? Como decíamos, de ingenieros metidos a ferroviarios. Y ahora, pues, dicen que están al máximo, pero al máximo es que estaban hace 10 años y luego redujeron frecuencias. Ya. Bueno, eso sí, cuando echaron a Iñaki Prego en su momento de la gerencia de Metro de Bilbao en 2011, pues se llevó 200.000 euros en crudo por la extinción de su relación contractual. Y aunque le intentaron juzgar por este motivo, para que devolviese este dinero, porque él tenía como un cobro, el cobro de un plus, ¿no? No sabemos por qué, si por eficiencia o por nada, ¿no? Pero al final se llevó el dinerito para su casa, son 200.000 euros, todo. Estas cosas de vez en cuando hay que recordarlas para saber muchas veces cómo se... ¿Qué tipo de negocios hace esta gente con cargos públicos, ¿no? Y ahora, pues que no pueden revertir esta situación, pues a pesar de que hay una demanda creciente, pues de evitar aglomeraciones en transporte público, tanto por parte de quien se monta en metro, y también, pues hay, decíamos, pues eso... Hay una demanda, y también incluso Ignacio Garitano, que sabrá, pues... la cabeza visible, ¿no?, en muchas ruedas de prensa, que es el coordinador de vigilancia y control del Departamento de Salud, pues que sus opiniones, pues que no, luego pues no son tenidas en cuenta, como lo de decía que los cierres perimetrales en algunos municipios, como el caso de Bilbao, pues que eran totalmente incomprensibles, ¿no?, que no los entendía, y bueno, y él es un, no sé si personal técnico o técnico político, pero que bueno, que incluso eso, pues personas como Ignacio Garitano, que tienen pues pidiendo, ¿no? Pues que cambien un poco, que aumenten las frecuencias y también pues que no les hacen mucho caso, ¿no? Y tampoco en Bizkaibus Bus o Bilbao Bus van a aumentar frecuencias porque dicen que ha bajado ostensiblemente el número de viajeros y viajeras en estos servicios, ¿no? Bizkaibus o Bilbao Bus. Al final, ¿qué hay? Es como la pescadilla que se muerde la cola. Si hay una sensación de aglomeración en los transportes públicos, pues la gente, que igual por miedo o por lo que sea, que pueda optar, que igual pues opta, la que gente que pueda, pues optará por el vehículo privado, bajando así el número de viajeros y viajeras en estos servicios, y esta bajada pues repercute en la necesidad de no aumentar las frecuencias, ¿no? Y en todo caso, pues bueno, la sensación de aglomeración es visible y ese pues que mucha gente pues se queja de este hecho, y no solo en líneas de Bizkaibus, como la que va al campus de Leioa, ¿no? Que siempre pues, es un hecho que llevamos 20, 30 años con esta situación, ¿no? Sino que incluso en Metro Bilbao, pues que hay momentos en los que dice, joder, no se podrían poner más trenes o más frecuencias, y bueno, dicen desde la gerencia de Metro Bilbao que es imposible, ¿no? Y mientras tanto, Renfe, como decíamos hace algunas semanas o hace dos semanas, sigue con su inexplicable política de reducir personal. Dicen que es por bajas laborales, que no se suplen, bueno, pero que luego repercute pues en que haya menos trenes y a su vez pues los que se mantienen pues vayan llenos, ¿no? Claro, pues, si las frecuencias son mucho menores que el Metro Bilbao, suele haber frecuencias pues, según la línea de 10, 20 minutos, ¿no? Entonces, claro, a poco que falte algún tren, pues el siguiente ya va a ir a tope, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, por lo menos los que yo cojo de Renfe Cercanías, que siempre hay que estar esperando a uno o dos que fallan, entonces el siguiente pues va a tope y vamos, pues como se suele decir, como hasta los topes, como sí. Sardinas en lata, como ahí. Y no son solo las frecuencias, como decíamos, sino es la sensación también en redes de cercanías, comentábamos la otra vez, pues de dejadez y de una pues deficiente mantenimiento de escaleras que no funcionan, de paneles informativos que no funcionan, que aparecen con el esto de Windows que no funciona y que, bueno, que esto es de hace tiempo, ¿no? Esto no hace tiempo, pero que ahora pues quizá pues se está haciendo más visible, ¿no? Igual porque estamos más atentos a todas estas situaciones, ¿no? Y bueno, el transporte público, que es algo que, bueno, pues que yo creo que hay un transporte público razonablemente bueno en Vizcaya, pero que en estas situaciones igual pues habría que mejorar un poco. Bueno, pues sí, decían, lo oímos ayer también, pues que era imposible irse más allá de las frecuencias enmarcadas de 2-3 minutos y bueno, pues en principio han zanjado el tema con el tema del metro, en este caso con el tema del metro. De todas maneras, lo de las frecuencias, claro, un tren en Metro Bilbao, un tren no puede pasar, o sea, las frecuencias de 2 minutos, 2 minutos y medio, que creo que es lo que tienen, sí. Claro, ¿no? Porque si no es que te juntarían, ¿no? Un metro con otro metro. Claro. Pero eso no es real, porque muchas veces para ir a, por ejemplo, para coger la línea 2, la que va a margen izquierda, no hay de 2 minutos y medio. A veces son 5 minutos, son 8 minutos, que eso hace, bueno, pues que al final, pues que cae esas aglomeraciones. Ya, ¿eh? O sea, depende de líneas, ¿no? La eso línea es, que, digamos, más servicio da es esa, ¿no? La de 2 o 3 minutos, pero no es en todas. No es en todas, es igual en el núcleo central, pues igual en las horas centrales sí que hay cada 2 minutos y medio un tren, pero en otros momentos pues no, y lo que hacen es bueno, pues que se junten pues según la gente que vaya en cada momento, ¿no? De cada franja horaria, pero bueno. Bueno, pues seguimos y en este caso pues tenemos que hablar de las diferentes movilizaciones, concentraciones, protestas, con alguna incluso quema de contenedores contra las restricciones por la pandemia. Imágenes que nos llegaban hace poquitos días de algunos lugares de Europa y que hemos visto también aquí cerquita, ¿no? Sí, en Bilbao, en Gasteiz, en otros sitios de Vizcaya. Y eso, si en el primer confinamiento pues no hubo concentraciones quizás reseñables de gentes que pues de manera colectiva manifestasen su descontento, ¿no?, ante las medidas impuestas para frenar esta crisis sanitaria, si las hubo de manera individual, ¿no?, pues ahora pues parece que sí, que esta semana pues han hecho concentraciones en Bilbao y caravanas de coches reivindicativas en otros puntos de Vizcaya y algunas concentraciones también donde, bueno, pues gente se han mostrado su rechazo a las restricciones de movilidad. Y ante estas movilizaciones y la quema posterior de contenedores, en el caso de Bilbao, bueno, en Arrasate y en otros pueblos diputados también ha habido algo, o por lo menos han comentado, pues han surgido muchos debates y dudas sobre la procedencia de estas protestas o qué tipo de gente estaba detrás, ¿no? Y por un lado el lenguaje que se utiliza, que a veces se recuerda a Vox y la ultraderecha y quien está detrás de estos, que no es otro más que Jiménez Los Santos, porque esos apelativos a la libertad y a que vivimos una dictadura social comunista, que es lo que escupe diariamente desde su atalaya en el radio, ¿no? Pues parece ser que el lenguaje que se utiliza en este medio y el que utiliza Vox, y que más, bueno, pues sí que retuiteaba movilizaciones, ¿no? Pues pues dan a entender que va por ahí, ¿no? Pero por otro, pues hay una sospecha razonable, es la demasiado organizada quema de contenedores que pues genera, por lo menos no sé, una razonable duda o sospecha de su procedencia, ¿no? La verdad es que los contenedores que se quemaron el jueves en Bilbao, había tal organización que por lo menos una razonable sospecha, ¿no?, pues había detrás de por qué, cómo, de qué manera y quién había quemado esos contenedores. Bueno, no sería la primera vez que elementos parapoliciales estén detrás de este tipo de actos y bueno, y ahí lo queremos dejar, ¿no? Tampoco sin incidir más. Pero en todo caso, pues bueno, pues hay malestar ciudadano, esos palpables. Sí, es evidente. Y con un bombardeo informativo de bulos constantes en el infra WhatsApp o en el infra Facebook que no pues ayudan para nada pues a calmar la incertidumbre, ¿no?, y las pocas certezas que nos quedan hoy en día, ¿no? Quizá el gobierno vasco y sus portavoces pues tampoco ayudan demasiado pues a mitigar todo esto, ¿no? Y hemos pasado, yo creo, del todo va a salir bien con este arco iris que mucha gente ponía en su balcón, pues al sálvese quien pueda, y me creo cualquier cosa de cualquier pseudo gurú, que ni tan siquiera son gurús, son pseudo gurús, pseudo ciencia, cualquier basura informativa pues que nos llegue al móvil, ¿no? Y a la mayoría de la gente que le está llegando mucha basura informativa por el móvil con bulos tremendos y bueno, y quizá pues bueno, con una labor informativa de las instituciones, digo, más visible, sí, más clara, más transparente, y desde el primer día ha faltado transparencia desde marzo, ¿no? Y al final, bueno, igual pues es una de los, pues, no sé, tampoco decir aquí demasiadas cosas, igual tampoco ayuda, pero no sé, una labor informativa mejor igual pues ayudaría a mitigar o por lo menos a que la gente tenga clara qué situación nos encontramos, qué va a pasar en los próximos días, porque todo el mundo encima hace predicciones y bueno, sí tremendo. Está, hay muchas porras ya en marcha, en cuanto a fechas de confinamientos, etcétera, en fin, ese humor negro que todavía tenemos. Bueno, oye, en el día a día, volvemos, además de la pandemia, ¿no?, que nos ocupa mucho, claro, lógicamente, en todas las informaciones, una pequeña gran obsesión de los más media, especialmente desde el confinamiento, ha sido todo lo relacionado con la ocupación. Han mezclado churras, merinas y albaceteñas, han dado una imagen de que cualquiera va a comprar el pan y pueden ocuparle la casa y va a ser un lío. Ya meten miedo hasta para que la gente no salga de casa porque va a ir un ocupa por detrás a ocuparle la vivienda. Y la realidad es que ni han subido las ocupaciones y lo que sí que siguen subiendo son los desahucios oficiales por parte muchas veces de los bancos propietarios de esas casas, o que, bueno, pues mucha gente que no puede pagar, ¿no?, la hipoteca o el alquiler. Y los datos nos llevan a Baracaldo, que en 8 años ha tenido ni más ni menos, según nos pones aquí, 1.725 desahucios. Sí, son el dato que ha dado a conocer Berri Otsoa, que es uno de los colectivos que sigue con sus dinámicas de denuncia de situaciones reales y traumáticas. Esto no son bulos, como decías, relacionados con la ocupación, sí. Son situaciones reales y traumáticas, y que desde Baracaldo, Berri Otsoa, pues donde en el octavo, han querido recordar que en el octavo aniversario del suicidio de Amaia Egaña, cuando iba a ser desahuciada, pues recuerdan también que en estos 8 años hizo que se hizo un protocolo antidesahucios en Baracaldo, que se movilizó miles de personas, pues que dicen que en estos 8 años que han sido desahuciadas, han sido desalojadas de sus casas 1.725 familias por no poder hacer frente a los pagos de hipoteca o de alquiler. Y bueno, y es una de las denuncias que pusieron en marcha el martes para recordar de este octavo aniversario del suicidio de Amaia Egaña, y para recordar, pues bueno, pues que los desahucios siguen a pesar del supuesto protocolo antidesahucios que tenía puesto el Ayuntamiento de Baracaldo, ¿no? Ya. Bueno, pues hay colectivos pues que siguen con sus dinámicas reales, con situaciones reales y que sufren, pues como dicen, han sufrido en 8 años 1.725 familias en Baracaldo y en los demás pueblos, pues será o parecido o bueno. Esos son los datos que además están ya pues bastante olvidados en los medios de los bancos. Es tremendo, Grupo Mediaset, Grupo A3 Media, la caña que están metiendo con todo este asunto de la ocupación, etcétera. Y bueno, no olvidemos pues que son medios que tienen una importantísima presencia del sistema financiero, de los bancos, en sus accionistas, ¿no? Sí, en un primer momento se dijo que toda esta campaña para criminalizar la ocupación, pues que venía de Securitas Direct y bueno, pues que gente pues que tiene su negocio en poner seguridad o poner como es alarmas antirrobos o antiocupación en las viviendas, pero hay quien más allá y que seguramente esté por los bancos que atesoran hoy en día pues gran cantidad de... Sí, el 90% de la vivienda vacía es de los bancos. Y claro, lo que no quieren es que se la ocupen. Es lo que tiene. En fin, bueno, vamos con Sos Curcudi de Leioa. Cuéntanos, ¿qué pasa? Bueno, pues lo comentamos en enero pasado, que se había constituido esta plataforma vecinal Leioa, Sos Curcudi, que se opone a que el Monte Urcudi pues se destine a un club deportivo privado. Es una zona así como pues las pocas zonas que habrá en Leioa, pues rural, una zona pues igual pues paisajísticamente pues importante. Y bueno, y se creó esta plataforma pues para ponerse a este club deportivo privado que quería construir con el beneplácito del Ayuntamiento de Leioa, y para conseguirlo el Ayuntamiento lo que hizo es, pues bueno, como siempre, pues una modificación del plan general, pues sí. para que se pudiese construir este club deportivo privado. Y esta semana se ha sabido pues que incluso esta plataforma ha sido desplazada del Consejo Asesor de Planeamiento, pues para que no molesten y se pueda aprobar esta modificación y que se construya ese club privado. En estos tiempos, ahora que en muchos ayuntamientos se están aprobando los presupuestos municipales y que se habla de participación ciudadana, pues vemos que cuando de verdad plataformas ciudadanas, bueno, que son al final las asociaciones vecinales que quieren participar en todos estos procesos, pues que no les dejan y les dejan fuera, ¿no? Para esta plataforma, pues les supone, dice que es un desprecio, porque tras esta plataforma están 3 asociaciones vecinales históricas de Leioa, fundadas pues hace más de 40 años o más, cuando se empezaron a crear las primeras asociaciones vecinales en los diferentes barrios y pueblos, y que integran, pues en este caso estas 3 asociaciones integran a más de 1.000 familias, y que bueno, pues que nada, que les han dejado fuera y que no les dejan participar en este Consejo Asesor de Planeamiento creado, que muchas veces se tiene más que un carácter participativo, tiene un carácter informativo. El que quiera ir a escuchar lo que vayan a decir, pues responsables municipales y sin más, ¿no? Pues ni siquiera hay, fíjate. En fin, bueno, con los planes urbanísticos y la modificación de planes hemos topado, y con el dinero que hay por detrás. Hablamos también hoy de caza y de quejas. ¿Qué sucede? Bien, pues el 12 de octubre comenzó la temporada comenzó la temporada de caza, y como y siempre pues suele haber problemas pues con la utilización de los montes, porque otras gentes también los utilizan pues para salir a pasear y para coger setas en esta época en concreto, ¿no? De temporada de setas, y bueno, y siempre suele haber conflictos, ¿no? Pues a veces pues no es es excluyente que quien esté pegando tiros a animales pues que y que gente que esté paseando pues no es compatible, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, como ellos pagan, ¿no? Pues para matar animales, pues parece que son los únicos que pueden utilizar los montes, ¿no? A pesar de que hay una normativa foral que estuvimos leyendo ayer, que bueno, pues que restringe bastante dónde pueden cazar y dónde no, pues en ocasiones pues se saltan todas las normas la gente que caza, como ahora denuncian, hemos encontrado esta noticia en algún medio, ¿no? Pues de el vecindario de un barrio que se llama Pitaño, que es un barrio de Isurcha. Isurcha es un pueblo pequeñito que está entre Durango, ya tirando la carretera como a Gasteiz antes de subir al puerto de... Está como entre Durango y Mañaria, subiendo el puerto de Urkiola. Y que, bueno, pues el vecindario de este barrio de Itaño, pues que se queja que, bueno, pues que la caja pues que asusta a sus animales, porque es una zona rural, está constituida por 12 caseríos, y que, bueno, pues que mientras haya caza, pues que le estén cazando, y encima de una manera ilegal, según comentan desde este barrio, pues que sus animales, pues que están total, que se asustan, las vacas, pues los animales animales que tengan, y a pesar de que pues bueno pues que parece ser que está totalmente prohibido disparar en zonas de pasto, y eso es lo que se están quejando, y lo que están haciendo pues quejas a diputación y demás, pues, para que no dejen, o que pongan más medios para que no se pueda, para evitar que cazadores que puedan seguir cazando en estas zonas, ¿no? De todas maneras es un tema siempre polémico todos los años de, yeah. Claro, ya no se habla tanto de personas que estén en contra de la caza en sí, que las hay muchas, no, sino que es de que pues que muchas veces no es compatible pues que la temporada de caza pues que haya gente cazando y otra gente pues disfrutando del monte en estos momentos, encima que con más restricciones, y que los montes pues el pasear en los montes o coger setas que pueden ser actividades de ocio que se pueden cumplir normas y bueno, ya veremos a partir de este jueves cuando ya que igual cierra los bares o no, también haciendo política ficción, pero bueno, que igual si se ocurre, pues bueno, que es como una alternativa, y claro, pues no suele ser compatible pues con la caza, porque es algo peligroso, la verdad. Pues sí, sí, es cierto, la convivencia en el monte es muy, muy, muy complicada, y además peligrosa muchas veces, claro, para quien no va armado, evidentemente, y va a dar un paseo, pues se puede encontrar con un balazo, o él, su mascota, sus hijos, en fin. Eso es. Bueno, vamos con la agenda, ¿qué comentas? Bueno, de la agenda, tres cosas que tenemos hoy para destacar. Hoy a las 7:30 es la concentración semanal del Movimiento Pro Amnistía, denunciando la situación, en este caso, de Iñaki Bilbao, que estuvo 50 días en huelga de hambre, y en pocos días pues ha retomado otra huelga de hambre y sed, ¿no? Pues bueno, para denunciar esta situación, pues esta concentración en la plaza Unamuno, en la plaza de los hermanos Echevarrieta. Luego también queremos destacar que todos los jueves hay un, en el local de Sor Racismo Vizcaya, en la calle Lapurdi número 7, que hay un punto de encuentro pues para inmigrantes pues que quieran solventar pues sus dudas y papeleos y bueno, pues muchas veces estas trabas burocráticas que se encuentran, uh-huh. Ellos y ellas y todo el mundo pues con otros con los diferentes papeleos, y que bueno, es pues un punto de encuentro pues para agilizar o para resolver dudas. Y para acabar, pues queremos destacar que hay un festival de teatro esta semana en Bilbao, el Art Festival, que es de los pocos festivales no realizado por instituciones públicas, sino realizado por, bueno, por la Escuela de Teatro BAI de Baracaldo, y que, bueno, pues que todos los años, bueno, este festival lo querían haber hecho en junio, lo tuvieron que suprimir, y ahora, pues en noviembre, ahora de miércoles a sábado, pues lo van a celebrar, lo van a hacer en el Teatro Campos, en el Teatro Baracaldo, y en alguna sede más, y bueno, que es un festival de teatro, escena emergente le llaman, un tipo de teatro diferente, pues con mucha performance, mucha danza contemporánea, y bueno, y un festival diferente que, bueno, que queremos destacar desde aquí. Muy bien, perfecto, pues nada, Óscar, nos oímos la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. ¿Dónde seguir? Adiós.